Carlos Vives, a Musicópolis, amb El Sombrero de Alejo. De tarde escuchen la emisora que ya el vallenato no tiene valor. Que hoy los artistas para estar de moda solo andan pendiente al National Report. Que Carlos Vives se olvidó de Leandro, que Matilde Lina ya no es su canción. Que en otros aires él vive soñando, que perdió el camino, dice Isaac León. Y en que el comercio termina olvidando la esencia pura de nuestro folclore. Si Luis Enrique estuviera escuchando, diría que ya murió la inspiración. Pero en las calles se escuchan sus cantos y contará la historia que el valle triunfó. El vallenato se volvió costumbre, se vistió de fiesta, se hizo rock and roll. Y el valle está muy cerca de Fonseca, tierra del cantor. Lo que produce hay que verlo, ese folclor de la sierra se hizo famoso en la tierra como el sombrero de Alejo. Se hizo famoso en la tierra como el sombrero de Alejo. Así como el que usa mi compadre Gidio, está más contento cuando llega al valle. Se olvidó de cuando llenó sus arcas con nuestro folclore. Si Juancho Polo estuviera escuchando, diría que ya murió la inspiración. Pero en las calles se escucha su canto y contará la historia que el valle triunfó. El vallenato se volvió costumbre, se vistió de fiesta ya en el exterior. Y el valle está muy cerca de Fonseca, tierra del cantor. Lo que produce hay que verlo. Ese folclor de la sierra se hizo famoso en la tierra como el sombrero de Alejo. Se hizo famoso en la tierra como el sombrero de Alejo. Bueno, y yo me voy con mi paisa al Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, capital mundial del vallenato. Folclor de la sierra, que ya está anclado en la tierra, como el sombrero de Alejo, que ya está anclado en la tierra, como el sombrero de Alejo, como el sombrero de Alejo. Més música i més rimes des del Top 50 amb Filthy, la cançó de Justin Timberlake, com Ruth Lorenzo i el seu Good Girls Don't Lie. Exactly what you like, talk to me. Told me that a good girl don't lie.

estás. Ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Si es tu ens en sortiré. Sembla que sí, doncs ens en sortirem després dels dos temes que us comentàvem. Estem a Musicòpolis a la recta final amb Sam Smith i amb Shakira, amb Nicky Jam, aquest darrer tema. Són els Obeses. Des del Fils de les Estrelles ens presenten el seu nou senzill. Ens en sortirem, ja ho heu sentit. Sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'empeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Saps prou bé que aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar, ja érem més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure un nou destí, els que vam ser i vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi. Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amar. I saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble cal salvar l'orgull. I per fi ens vam alçar els que hi vam ser i donaríem mil vegades per tornar-nos a guanyar. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'empeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Segador, si no és el sac, no diu mai blanc. Saps prou bé que no serà un camí planer, però l'hem somiat. Junts vam ser milions de crits, dels porucs i els atrevits, ressonant fins a tocar-ho amb els dits. Passa un dia pel record, però tots aquells que el temps va vèncer i no va veure, però que hi van deixar el seu cor. Ens sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'empeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. M'has de creure si et dic que ens en sortirem. Temes per acabar el programa d'aquesta setmana. De fet, un és aquest tema de Anita and J Balvin. Es diu Downtown. Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Eres motivación. Le pedí que me ayude con una visión que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate otro round. A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí enviciado.